Hola y bienvenidos a todos y todas. Están escuchando el podcast de Travelog Media. Mi nombre es Jason Claro, podcasting desde Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por escuchar esta entrevista colaborativa con Revista Entre Mundos. Nuestro invitado es de la Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché. Por favor, ¿puede darnos su nombre y el cargo que desempeña? Yo soy Diego Rivera Santiago, fundador del Movimiento de Víctimas Integral para el Desarrollo Norte del Quiché. Mi cargo es director de la misma organización. ¿Puede contarnos un poco sobre los objetivos de la organización? Sí. Nuestra misión es dar acompañamiento a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno. Consiste en investigación en las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Masacraron mucha gente aquí en la región Isil, por esa razón que solicitaron el trabajo del movimiento de víctimas. Actualmente estamos llevando a cabo exhumaciones, inhumaciones. Al mismo tiempo también estamos promoviendo el desarrollo, gestión en desarrollo para las mismas comunidades afectadas por el conflicto armado interno. Mayor parte del trabajo nuestro es sobre el tema de la memoria histórica, verdad, justicia, reparación y no repetición. Son cuatro ejes principales del trabajo que estamos empeñando como organización para satisfacer las demandas de las personas, de las comunidades afectadas en la región Isil, así como en Nevá, el municipio de San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, donde hubo genocidio por parte del ejército de Guatemala. Ahí nosotros cubrimos esos tres municipios de la región Isil, hasta incluso las familias o municipios vecinos, así como Chajún, Santán y Conén, por el mismo carácter del trabajo que damos, el acompañamiento de las personas, esclarecer la verdad y exigir la justicia sobre lo sucedido de los años 80 hasta el 96, a la firma de los acuerdos de paz. Y no solo eso, nosotros nuestro trabajo enfocamos también en buscar alternativas de solución para las necesidades de las personas y las víctimas de la región, buscando gestionar proyecto productivo, infraestructura, ya que la vivienda en los años 80 fueron quemados, arrasaron con la producción agrícola de las familias y terminaron con los bienes materiales, por ejemplo, animales, la siembra, y no solo eso, perjudicaron también lo que es los bosques de agua. Como consecuencia de todo eso, en la región hay muchas familias, son trabajadores, son honrados, pero lamentablemente que terminaron sus cosas por tanto arrasamiento que provocó el ejército en la región. Por esa razón nosotros estamos muy muy dispuestos y de seguir luchando donde alcanzamos. Por ejemplo, para combatir la pobreza y el hambre que vive la gente, es la necesidad de buscar gestionar el desarrollo para cada una de las comunidades, y como resultado de eso también hay proyecto productivo que hemos alcanzado en los años anteriores, por ejemplo, la siembra de aguacate Hass y la siembra de manzanas melocotón en la región de Chile, en algunas partes, y la mayor parte de la gente no lo encontramos porque nosotros basamos en la cooperación internacional, porque el Estado no ha logrado reparar los daños que ocasionó la guerra, así como está plasmado en los acuerdos de paz. Al evaluar todo eso en los acuerdos de paz, es muy, muy atrasado, no se ha cumplido por esa razón. Sí, seguimos luchando hasta lograr los resultados para las comunidades y las personas afectadas por el conflicto armado interno. Entonces, este es el trabajo que estamos llevando a cabo. Ya llevo 23, casi vamos de 23 años del... Comités de víctimas, su función es velar por el cumplimiento de las necesidades de las familias y participar al mismo tiempo en la lucha, en la gestión de las necesidades de las familias. Estoy muy contento porque la familia ha respondido positivamente en su lucha, en exigir la justicia, en buscar soluciones urgentes de las necesidades de las familias. Pero lamentablemente aquí en Guatemala no hay desarrollo, el desarrollo ha sido muy bajo. Y no solo, sino que en la región también estamos perjudicados por las talas inmoderadas de bosques autorizadas por el INAU y ejecutadas por las empresas nacionales. Entonces, afecta. Lo otro, el problema que tenemos es sobre los ríos. Nacimiento de agua, donde las empresas transnacionales han llevado la riqueza que tenemos, por ejemplo, el agua para generar hidroeléctrica, y es un negocio amplio para los empresarios porque lo llevan y lo venden a otros países. Entonces, esto provoca problema, necesidad, y ese es el objetivo, que la gente no está muy de acuerdo con todo de lo que está pasando, así como la minería, los bosques lo han llevado la riqueza en otro lado. Pongo el ejemplo, la hidroeléctrica, las hidroeléctricas de Río Charbal, aquí en Nevá, la hidroeléctrica de San Francisco Cotal, lo están llevando de la región y no está beneficiando las comunidades aquí en la región Ixil, ya que los recursos aquí producen, pero lo llevan y perjudican a las familias, que por el momento hay varias comunidades que no gozan con hidroeléctricas. Entonces, este es el problema que vemos aquí en la región. Y no solo eso, sino que las tierras también que fueron usurpados, ocupados por aldeas modelo en tiempo del conflicto armado interno. Esto también no está resuelto y la lucha nuestra es amplia, tanto en la economía familiar, comunidad, en ver cómo alternativa de resolver, solucionar la problemática de las tierras comunitarias mediante el diálogo, entendimiento con el Estado o con finquero. Entonces, esto estamos viendo en este momento y coordinando con otras organizaciones que también dentro de su marco de su funcionamiento también están contempladas. Pues nosotros estamos luchando para que algún día la gente, la comunidad tiene que entender la necesidad de estar unido, así se puede lograr el desarrollo y avanzar en la solución de las necesidades comunitarias. ¿Puede contarnos más de las actividades que realizan? ¿Qué tipo de beneficiarios tiene la organización y cómo trabajan con ellos? La actividad que realizamos nosotros con grupos meta, digamos. Hay 5 comunidades que durante un año y medio hemos logrado impartir talleres de capacitación en el tema de verdad. Verdad es contar la memoria, porque la gente no ha perdido la memoria de lo que pasó durante el conflicto armado interno, porque hubo masacres, desplazamiento forzada, polos de desarrollo donde concentraron a varias familias y niños desaparecidos, niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Entonces, nosotros estamos dando la información durante año y medio, que gracias también a la cooperación de FAJUS, Naciones Unidas, que ellos y ellas nos han ayudado mucho en entrar en ayudar a las familias para esclarecer de lo que pasó, porque la memoria histórica nunca vamos a olvidar, porque vivimos, lo vimos, lo sentimos y lo sentimos todavía en este momento, porque la problemática económica, social, cultural, no solo fue masacrada la gente, sino que toda esa parte fue afectada. Por eso nuestra lucha, seguimos luchando. Y así como ayer, antier, tuvimos un encuentro, un foro internacional sobre el tema del medio ambiente. Enfoca medio ambiente, río, territorio, tierra, toda esa parte. Entonces, me di cuenta que no solo Guatemala quejamos, sino que todos los representantes de cada país también enfrentan problemas, así como la de nuestra aquí en la capital: inseguridad, pobreza, la falta de tierra, las tierras explotadas por minería, por hidroeléctrica, talas inmoderadas de bosque, y eso provoca mucho problema. Entonces, nuestro trabajo aquí en el movimiento sería incidir, divulgar la información para que la gente entienda, porque una sola organización no podemos resolver, porque no tenemos los medios para resolver problemas, sino que el único medio que tenemos, la conciencia, la capacidad organizativa, la movilidad humana para lograr encontrar una solución, pelear conjunto con la gente. Entonces, porque aquí en la región Ixil también hay un nuevo programa de Naciones Unidas y la FAO, Entonces, es la OPS que vela sobre el tema de salud de la familia, de las personas. Entonces, aquí hay una oficina y es un programa conjunto, porque es un nuevo modelo, porque coordinan con otras organizaciones y coordinan con líderes comunitarios, autoridades ancestrales. Entonces, todo está articulado, una coordinación, pues en esa parte hemos dado mucha importancia. Y acompañar las víctimas también en la gestión de proyectos de vivienda. Algunas comunidades, por ejemplo, la aldea Pal de Chajul, en este mes se va a empezar a arrancar un pequeño proyecto para 12 familias. Acá la necesidad es grande, pero lamentablemente lo que da el Estado es muy poco. Y no solo lo poco, sino que cuestionan mucho en cuanto los requisitos. Complica mucho la vida de las familias sobrevivientes. Y muchos dicen que el ejército, cuando quemó nuestra casa, nunca pidieron requisitos, sino que eso violaron ese derecho, pero al exigir ese derecho como una reparación digna, una vivienda digna, pide muchos requisitos. Entonces, esto dificulta mucho a las familias. Aquí en la región Ixil, donde yo trabajo, donde coordino, son 71 comunidades aquí en la región Ixil. La actividad que realizamos nosotros, visita, reuniones comunitarias, tanto en Nevaj, en Chajul y Cochá. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando. ¿Qué piensa? Y el trabajo... Sí, ¿qué piensa la población de lo que ustedes hacen? Pues, para decirle claro, porque cuando uno dice la verdad, mucha familia lo valoran, los que sintieron, los que sufrieron esa necesidad, ese problema. Pero las personas que nunca salieron, que también apoyaron al ejército en perseguir, en reprimir a la gente en ese tiempo. Entonces, algunos están contra del trabajo que hacemos nosotros. Pero ante esto, nosotros no nos desmayamos, sino que estamos unidos con las comunidades, estamos muy dispuestos en la lucha. Para exigir la reparación digna. ¿Han recibido apoyo de alguna organización? ¿Tiene algún tipo de aliados? Nuestro aliado son de la cooperación internacional, por ejemplo, Naciones Unidas, que es PAJUS. Lamentablemente en este año ya terminó nuestro convenio, ya no tenemos convenio nuevo para el siguiente año. Entonces, nuestra lucha es que no podemos estar manteniendo aquí en la oficina, por eso siempre salimos para gestionar algunos apoyos de cooperación. Esa es nuestra preocupación que tenemos. Y la experiencia que hemos tenido, hemos logrado jalar algunos proyectos de desarrollo, es uno. Y hemos tenido experiencia también un año o medio año sin recursos, pero mantenemos organización. Por eso ya llevamos 23 años de lucha en este momento. Y desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra la situación de las personas víctimas del conflicto armado? Pues la situación de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado es preocupante. Es preocupante. Y yo lo veo que es una gran necesidad de atención, porque se firmó la paz, pero esa paz se engavetó y nunca se ha logrado reparar los daños que fueron ocasionados a las personas. Entonces, es preocupante, no hay desarrollo. Porque, por ejemplo, la infraestructura es la vivienda que es con dinero propio de la gente, tenía sus casas, pero llega el ejército y los quemó. Entonces, quemó el esfuerzo de la gente, la economía. Son maíz de frijol y otros siembras, lo cortaron y quedaron la gente sin nada. Hasta ahora algunos han logrado avanzar y otros todavía están en la pobreza. Por eso hay gente que se migra mucho. Yo veo que hay muchos víctimas sobrevivientes se han migrado en los Estados Unidos porque están buscando cómo resolver la gran necesidad que tiene cada uno de las familias. Entonces, una cosa que es preocupante. Y lo preocupante también en cuando el Estado de Guatemala no resuelve, no ponen atención de todo lo que está plasmado en los acuerdos de paz. Eso es un problema que sigue. ¿Y por qué cree que muchas personas niegan el genocidio en Guatemala? ¿Qué cree que puede hacerse para no solo educar, sino romper con el discurso anti-genocidio? Bueno, para decir bien claro, para mí, lo que yo veo, lo que analizamos, lo que discutimos con otras personas, niegan el genocidio porque familiares del ejército, porque el ejército es parte del pueblo, solo porque la ideología ya es otro, entonces familiar del ejército, los paramilitares que fueron involucrados en eso, entonces nunca reconocen, pero es que la verdad es lo que ha dicho, ha demostrado la verdad, porque el logro importante que ha tenido las víctimas, la organización de AJR que exige la justicia, son un paquete, es un línea de trabajo. Y entonces siguieron con todo el ánimo y lograron sentenciar a Ríos Montt por genocidio aquí en Guatemala, fue uno de los logros importantes. Aunque ya está muerto, pero la sentencia para nosotros vive y va a seguir viviendo como una historia aquí en Guatemala. Y Lucas García, Benedico Lucas García, también la parte metido en tema de genocidio por violación de los derechos humanos, también la justicia está progresando en contra. Entonces, muchas de esas familias están muy contentos las víctimas porque está alcanzando resultado la justicia. Es lo positivo para nosotros y para los que defienden los derechos humanos, defensores, defensoras de los derechos humanos, eso sí, lo valoramos así. Pero la otra parte, familiar de militares, paramilitares, veteranos del ejército, también está en contra porque quieren actuar como actuaron en los ¿Qué materiales qué materiales, libros, documentales, etcétera, recomendaría para aprender más sobre el conflicto armado? Bueno, ahí está la comisión, los libros de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, los tomos. Ahí hay 12 tomos donde hay el inicio de la guerra, al final de la guerra. Entonces, ahí está plasmado toda la historia, la memoria histórica. Y el Remin, que el libro también que sacó el Arzobispado de Guatemala, también son libros histórico, es muy importante. Y para darle a conocer todo eso ante el mundo, ante el pueblo de Guatemala, necesita mucho, mucho tiempo. Y los que nosotros, como organizaciones, queremos divulgar, incidir a la persona adulta o jóvenes, a la niñez para que la historia, que lo mantengan, que mantengamos, digamos, guardar la memoria histórica, pero también luchar para exigir justicia contra los responsables y luchar también que los gobiernos reparen los daños, porque el Estado de Guatemala, cualquier gobierno que llegue, pero que llegue al poder, pero ya debe con el pueblo víctimas aquí en Guatemala. ¿Qué visión tiene para el futuro, no solo de la organización, sino para la población que atienden? Visión sería como el futuro del pueblo, las organizaciones. En primer lugar, dar a conocer la memoria histórica, porque aquí hay libros, hay memorias, hay todo, y seguimos recopilando historias, memoria histórica, pero eso para que se trasciente más allá a nivel nacional. Esto, las organizaciones de derechos humanos tienen la capacidad de divulgar, incidir, pero lamentablemente los recursos para movilizar hasta los últimos rincones donde vive nuestro pueblo, donde carecen las infraestructuras, pues ese es el limitante que tenemos nosotros, ¿sí? Y si se logra, digamos, alguna cooperación para que se divulgue en los medios de comunicación, y que hay que preparar dirigentes comunitarias que mueven para orientar, para divulgar, para asesorar a la gente, para que la verdad extiende más allá. Necesita, como humano, necesita el apoyo para la movilización. Y lo otro es que la guerra nos perjudicó, no solo muerto, no solo viudas que quedaron sobreviviendo, no solo huérfanos, no solo discapacitados, no solo personas desaparecidas, y no solo gentes que fueron refugiados en otro país o desplazados en otra región y ya nunca llegaron en su lugar. No solo, sino que hay que incidir para que la gente pueda apropiar esa lucha, porque aquí en la región Ischil muchos perdieron sus tierras, ocupados por finqueros. Aquí en la región Ischil hay finqueros, no son guatemaltecos, son extranjeros, pero vinieron a apropiar. Antes y durante el conflicto armado interno, extendieron la ocupación de tierra de ejidos municipales, tanto Chajul, tanto Nevá, tanto Costal, afectado por el conflicto armado interno, porque muchas familias perdieron la tierra. Hay gente proveniente de otros pueblos, otros municipios, otras aldeas lejanas, ya viven en pueblos de desarrollo, pero esas tierras tienen dueños, pero por amenazas militares los obligaron a la gente de conformar con la política que aplicaron en tiempos de genocidio. Bueno, Diego, ¿hay algo más que desea agregar? Lo que yo agrego aquí, para que nuestro pueblo que esté en paz, que tenga el derecho a la tierra, eso sí, necesita el acceso a la tierra, porque no solo los afectados, sino que usted sabe que hay niños que nacen nuevamente y con el efecto que dejó la guerra, que pocas tierras, y los jóvenes, las jovencitas, por el momento no cuentan con las tierras. Entonces, lo que yo veo, ojalá que tengamos un gobierno que piensa para resolver esa necesidad, que debe adjudicar tierras, fincas a la gente para que la gente produzca, que trabaja, porque nosotros en la región sí somos trabajadores. Lo malo es que no hay dónde trabajar la tierra, pues no hay tierra. Y la otra parte de la tecnificación de la tierra, porque hay que cuidar la tierra para que no haya erosiones, para que hay que ver cómo encontrar el desarrollo para la gente, porque aquí en la región somos trabajadores. Y tal vez algún día cuando ustedes vengan a visitar acá, se va a ver por qué dice Diego que hay mucha pobreza y pobreza extrema, y en el centro urbano se mira como que es un departamento, hay casa de un nivel, dos nivel. Uno de los problemas que hay aquí en Neva, pongo el ejemplo, aquí hay un centro comercial, ¿cómo se le llama? Y si analizamos el origen de ese centro comercial, esas personas aprovecharon los bienes de las familias en tiempo de la guerra. ¿Ah? Y después se firmó la paz, quedaron con varios terrenos y vendieron las tierras a otras personas con un precio tan elevado, y ese señor subió más, es el empresario Chile. Que tenemos aquí en la región. Y otros también, con el tiempo de la guerra, entraron ayuda para los repatriados. Alimentación, infraestructura, y ellos quedaron con el dinero, con el visto. Por eso se convirtieron en empresarios. Y otra persona aquí en la región, otras personas también, tiene que ver con el trasiego de niños en porque vendieron niños en tiempos de la guerra, porque hay muchos niños que quedaron perdidos por sus padres, porque por la persecución militar, entonces lo acogieron y después los vendieron al extranjero, y otros en el mismo en Guatemala, pero ya perdieron la idioma. Perdieron el traje porque lo educaron en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que yo veo aquí en la región de Chile. Pero cuando uno, como defensoras de los derechos humanos, dice uno la verdad, y los enemigos del ejército, los paramilitares, los que colaboraron con el ejército en tiempo de la guerra, entonces está en contra. Por eso las organizaciones reciben amenazas por esa misma situación. Pero mi propuesta sería, es bueno que ustedes también que tengan, como yo me imagino que usted tiene relaciones con personas internacionales. Hay que dar a conocer la información que estamos dando para que conozcan la realidad. Casi ya llevamos como unos 23 años la firma de los acuerdos de paz, pero hasta el momento no hay reparación, no hay cambio, hay pobreza. Los que tienen un poco ahora, porque han migrado en los Estados Unidos, han dejado la casa aquí en los centros, porque es producto del esfuerzo de las personas en los que migraron a los Estados Unidos. Lamentablemente, porque se separa de nuevamente con su familia y muchos regresan ya en cajón, porque también ha habido varios migrantes muertos que vienen. Entonces, y también la migración deja pobreza porque empeñan sus tierras, sus casas. Entonces, cuando no logran entrar, entonces, ¿qué pasa después? Lo venden o lo quitan el que dio el crédito, el dinero para que van a migrar. Entonces, son situaciones que afectan a la gente, los que migran en los Estados Unidos. El otro, la responsabilidad mayor del Estado, los gobiernos, cualquier gobierno que llegue, es que no toma en cuenta el desarrollo, porque ellos deben generar empleo para la juventud, Porque yo dije hace rato que el pueblo Ixil o no Ixil somos trabajadores, sí, y podemos vivir mejor, pero que hay empleo. Entonces aquí los gobiernos que han entrado han perdido la vista sobre los empleos, porque aquí no hay trabajo. Muchos que se están graduando cada año, son miles y miles, pero no hay empleo. Entonces por eso se arriesgan los hermanos para viajar al norte. Esa es la información. Gracias. Diego, ¿tiene algunas redes sociales o el sitio web para compartir? Usted tiene, ¿cómo se llama? Fejer, de Guatemala. Por ejemplo, ¿tiene una página Facebook o otros sitios web? No tenemos. Okay. No tenemos. Ok. Pero sí, si ustedes tienen, yo les pido bastante, hay que divulgar, transmitir a los contactos que tienen ustedes a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, les agradecemos bastante el trabajo que hacen. Ok. Diego Rivera, de la Asociación de Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte de Quiché, gracias por su tiempo y que tengan mucho éxito con su trabajo. Al mismo tiempo también estoy dando un saludo, un agradecimiento en nombre de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado interno de la región Ixil-Nevá, Quiché, San Gaspar Chajul y San Juan Gotzal. Estamos dando un saludo para ustedes, para que nuestra información que extiende más allá, porque yo dije, nosotros mantenemos la memoria, la verdad, y exigimos la justicia y exigimos la reparación para que algún día la región Ixil tenga el derecho en el desarrollo de las comunidades, y esperamos también que se respeten los derechos humanos. Y muchas gracias. Okay. Gracias nuevamente, Diego. Adiós. Un abrazo. Gracias nuevamente por escuchar el podcast de Travelog Media. Música por Airtone. Puedes seguir este canal a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre otros. Y puede encontrar más información en revista.entremundos.org. Que todo sea amor, walk tall, live free.